Detesto la prueba de condición física. Hacer esas barras es dificilísimo. ¿Sí? Rápido. Queridos Timmy Moby, a mi hermano le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué es eso? Firma Tilón. Bien. Distrofia muscular es el nombre de un conjunto de enfermedades que afectan el funcionamiento de los músculos de una persona. La distrofia muscular de Duchenne, o DMD, es la forma más común de ese mal. Afecta a cerca de uno de cada 3.500 niños. No, también las niñas pueden nacer con DMD, pero es mucho menos frecuente. Como te decía, los niños con distrofia muscular no tienen músculos que funcionen como deberían. Los músculos desempeñan un papel muy importante en la manera como nuestro cuerpo se desarrolla y funciona. Por eso una enfermedad que te daña los músculos va a afectar tu salud general. Puede ser difícil detectar cuándo tienen los niños pequeños una enfermedad grave como la DMD. Dentro de las personas hay diferencias que no se ven a simple vista. Tommy no es el único en formarse en la fila porque quiera. Lo que ocurre es que los efectos de la DMD lo obligan a moverse más lentamente que los demás chicos. A los niños, y como dije, generalmente a los varones, suele diagnosticárseles la DMD entre las edades de 1 y 6 años. Bueno, hay algunos síntomas visibles. A los niños con DMD generalmente les cuesta trabajo brincar y saltar. Se caen con frecuencia y tienen dificultad para correr, subir escaleras y ponerse de pie cuando están sentados. Algunos niños caminan mucho de puntillas. Eso se debe a que su tendón de Aquiles se pone rígido. Todas estas señales ayudan a los médicos a detectar la DMD en forma temprana. Eso es importante porque los efectos de la distrofia muscular son progresivos, lo que significa que aumentan con el paso del tiempo. Verás, a medida que van muriendo las células musculares individuales, los músculos se debilitan más y más. Bueno, no es que los músculos se encojan. Muchas veces las células musculares se convierten en grasa y tejido cicatricial, de manera que el músculo se ve grande pero no es fuerte. A medida que el niño con DMD crece, su mal empeora. Las cosas que a todos nos parecen de lo más normales, como correr, caminar o incluso abrazar a alguien que queremos, se vuelven más difíciles a medida que progresa la enfermedad. A la larga, los niños con DMD necesitarán ayuda para desplazarse. Deberán sostenerse de algo cuando caminen y finalmente usarán una silla de ruedas o una motoneta eléctrica. No, no es contagiosa. La distrofia muscular es un trastorno genético con el que se nace. Es causada por un cambio en la secuencia del ADN. La distrofia muscular es un error en una parte del programa que mantiene sanos los músculos. Estos no producen distrofina, una proteína que actúa como amortiguador para conservar la estabilidad de los músculos. Todavía no hay cura para la DMD, pero su tratamiento mejora constantemente. La fisioterapia puede detener su progreso. Cuanto más pronto empiece la terapia, más efectiva será, así que el diagnóstico temprano es importante. Los científicos trabajan incesantemente para crear medicinas capaces de alterar la secuencia del ADN que especifica el código genético de la DMD. ¿Estamos interrumpiendo algo? No, Oye, yo tampoco puedo hacer las barras. Bueno, en ese caso, tal vez puedas acompañar a Tom. Bueno, muy bien. ¿Estás listo? Porque voy a tratar con todas mis fuerzas de hacer una. ¡Con todas mis fuerzas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no sé para qué inventaron las barras! ¡Ya ni siquiera puedo sostenerme aquí! ¿Cómo haces para no caerte? ¡Ah! Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation interacts with his unique body chemistry. And now when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. Driven by rage and pursued by an investigative reporter. Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Explosion took the life of a fellow scientist and supposedly David Banner as well. The reporter thinks the creature was responsible. I gave a description to all the law enforcement agencies. They got a warrant for murder out of a murder which David Banner can never prove he or the creature didn't commit. So he must let the world go on thinking that he too is dead until he can find a way to control the raging spirit that dwells within him.